Después de muchas batallas que veo que ponen por televisión, he pensado que esto es una broma, que creo que es un reality show. Para que rindas, puedan ver los huevos unidos del poder. Para que aprendas a callar cuando te vayan a matar. Para que aguantes otra vez su mentira y su papel. Para que se haga respetar su amenaza militar. Por las calles de Bagdad, a una mujer que iba a comprar.